Y ya caminando los últimos minutos de Tu Tiempo Mujer, vamos a estar compartiendo este ratito con una compañera militante de la vida. Ella es Jessica Maggio, es integrante de la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea y de las humanistas feministas. Así que ya la estoy saludando a mi amiga Jessica Maggio. Hola, Jessy. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. A todas más. Jessy, ¿estás pronta a irte a Concordia porque se realiza allí un preencuentro feminista-humanista? Contanos un poquito de qué se trata ese preencuentro en Concordia. Sí, ahora el 25, 26 y 27 de mayo se realiza el preencuentro feminista-humanista. Es previo al encuentro internacional feminista-humanista que se va a hacer acá en La Pampa. El año ahora, próximo. En el 2019. Ajá. Sí, sí. Voy a hablar del caso de Andrea López y voy a hablar también de nuestra organización y de varios temas que plantean la sororidad, el encuentro de mujeres y de feministas humanistas también y de la diversidad de los diferentes grupos, las grupas feministas. Y también van a haber otras mujeres. Contanos que van a exponer. Con quién vas a compartir allí, porque va a haber, bueno, como en los encuentros, las mujeres que solemos participar de encuentros sabemos cuál es la metodología. Hay paneles, hay talleres, etcétera. Pero en este caso vas a compartir paneles con algunas conocidas nuestras y queridas también. Sí, sí, con la bella Elena Moncada. Así es, va a estar nuestra amiga Elena Moncada. Sí, nuestra amiga Elena Moncada, que va a presentar su libro Elijo Contar Mi Historia. También María Luisa Salisniak, que es una médica generalista, que va a exponer sobre parto respetado y violencia obstétrica. Ajá. También Noé Costas, que es una comunicadora especialista en género, que va a hablar del tema de feminismo, humanismo y derechos humanos. Y Bernardita Salisniak, abogada y docente, va a hablar sobre hacia una educación para la no violencia de género. También va a estar el Círculo de Mujeres, que va a hablar de la descolonización de la sexualidad femenina. Bien. Muy interesante, sí. Un grupo originario. Sí. Y bueno, mujeres de distintos partidos políticos van a hablar de mujer y política, no, cómo mirá, es la relación de las mujeres con la política. Siempre digo, viste, cómo me gustan esos encuentros, como hablábamos al principio del programa con Jessica Faría de las Radialistas Feministas, esto que generamos las mujeres, que solamente lo generamos las mujeres, esta costumbre de encontrarnos, ¿no? En los encuentros, como decimos, en jornadas, en lo que sea, donde allí tejemos, las mujeres tejemos redes. Y esto de poder enriquecernos, de aprender la una de la otra, de abrazarnos y de, ¿no?, desde la amorosidad que siempre tenemos tan en cuenta. Me encantan los encuentros, me encantan, Jessy. Vos decías recién que vas a contarle a las compañeras de Concordia y a todas las que estén allí quién fue Andrea López. Sí, ¿quién fue Andrea López? Por ahí nosotras todas sabemos quién fue Andrea, quién claro. Fue Andrea López. Sí. Pero bueno, Andrea fue asesinada por Víctor Purreta, un femicida, en el año 2004. Estuvo 10 años el juicio sin tener una sentencia para Purreta. Y bueno, la sentencia a Purreta se dio a 25 años de prisión. Esto se da por la presión de las organizaciones sociales feministas, ¿no? Y ahí arrancamos con Todas Somos Andrea, que es nuestra organización social feminista abolicionista. ¿No? Y la idea es por ahí contar lo que hacemos y cómo es nuestra forma, ¿no? Porque hay diversos feminismos, hay diversas formas de manifestarnos como feministas en el mundo. Y entonces lo que voy a diferenciar, voy a plantear que lo nuestro es una militancia territorial, que no es catedrática ni intelectual, sino que nosotras acompañamos a las mujeres que se acercan, nos acompañamos entre nosotras, nos contenemos, nos queremos y aparte hacemos una deconstrucción del sistema patriarcal en nosotras y en la sociedad. Hacemos un trabajo personal y social, ¿no? Y a la vez, bueno, lo que nos une es la sororidad, que es esa fraternidad, esa solidaridad entre mujeres, ¿no? Para crear redes de contención entre nosotras para poder ir superando la resistencia que nos impone este sistema patriarcal. Y entre nosotras vamos resolviendo y vamos avanzando como grupa, como mujeres, y también hay mujeres con identidades disidentes que nos acompañan también en nuestras grupas. Así es. Sí, entonces voy a hablar de eso, vamos a hablar también del abolicionismo, porque nuestra colectiva tiene esa particularidad, que también es abolicionista, de la prostitución. Nosotras no creemos que la prostitución, creemos que la prostitución no es un trabajo. Así es. No, y voy a hablar de un par de términos con respecto a abolicionismo que plantea Marcelo Colombo, sí, el ex procurador de la Protex, que plantea unos términos que hacen que se siga sosteniendo, que se siga conservando el sistema prostituyente. Y esos términos plantean, voy a desarrollarlos acá, vamos a ir viendo unos términos que se plantean. Sería uno que el proxeneta es un proxeneta, no es un tipo de la noche, no es un empresario, sí, hay que llamarlo por su nombre, proxeneta. O como dicen las compas de España, un putero. Claro, un putero, no hay que llamarlo por su nombre, es un proxeneta, porque lo demás lo que hace es banalizar, es sacar la importancia al sistema prostituyente y seguir conservándolo con la misma fuerza, uh-huh, que socialmente se le da a la sociedad, porque eso es algo que se conserva, es algo que conserva socialmente como naturalizado. La idea es desnaturalizarlo para poder deconstruirlo. Bien. Bueno, otro término que plantea él es que la mujer es prostituida. No es una prostituta ni o no se prostituye, claro, ni es una chica de la calle. La mujer es prostituida, mujer y también identidades disidentes. Sí. ¿No? Después, que el hombre que hace uso del cuerpo de la mujer no es un cliente. No es un cliente, es un prostituyente, ¿no? Y está ultrajando el cuerpo de la mujer, esa mujer está siendo violada. ¿Por qué? Porque muchos, aunque plantean que la prostitución es un trabajo, la prostitución es por la subsistencia. La mujer es una actividad que hace por subsistencia, para subsistir, no es un trabajo. Tiene esa finalidad de subsistencia porque el 90% de las mujeres que son prostituidas son mujeres en situación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad está planteada por tres factores. Una, la migración, las migrantes. Sí. Otra, por ser mujer, porque es un factor la de vulnerabilidad por ser mujer. Y la otra tiene que ver que son mujeres de escasos recursos, de recursos económicos bajos. Entonces, es una actividad de subsistencia, no es un trabajo. Vas bien preparada, todo eso lo vas a desarrollar en el sí, encuentro, sí, sí. Muy bien. Otro nombre es el prostíbulo, es un prostíbulo, no es una whiskería, no es un lugar de copas, no es un lugar a donde... no es una casa de tolerancia. No, o de casa de citas se llamaba en algún tiempo. Casa de citas. Casa de tolerancia, fíjate qué terminología. Sí, casa de tolerancia, un espanto. No, terrible. Sí. Y bueno, entonces son son los términos, la terminología que plantea Marcelo Colombo. Que hay que deconstruir. Que hay que deconstruir, y entonces, bueno, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del encuentro de mujeres, que es nuestra... Treleu nos espera. Maravillosa, sí. Este año se hacen allá en Chubut, en Treleu, así que vamos a ir, más o menos, sí, como todos los años, que sí, va nuestra, sí, colectiva y otras colectivas, también van las chicas feministas humanistas, sí, y vamos a ir a Treleu y ahí, bueno, nos vamos a encontrar con otras mujeres, encontrarnos desde lo más profundo y poder reconocer los problemas de las otras que también son nuestros y los nuestros de las otras y ayudarnos a ir resolviendo nuestras vidas entre nosotras a través de los lazos. Y de eso se trata el feminismo, ¿viste? Más allá del objetivo del feminismo, que obviamente es destruir el patriarcado, pero digo, esta maravillosa conjunción que hacemos cuando nos encontramos, como decíamos hoy, ¿no? Reconocernos en la otra y que la otra nos vea en su espejo, digo, es maravilloso. Y siempre esto de los lazos, ¿no? De los lazos, o de las redes, o del afecto y de la sororidad que bueno, que vamos construyendo en el diario vivir, porque esto es una cuestión de todos los días. Pero bueno, Jessy, primero me parece fantástico que lleves a Concordia la historia de Andrea, ¿no? Que para nosotras es tan emblemática, y es emblemático también el hecho de que su proxeneta, golpeador y asesino esté condenado cuando... todavía nosotras seguimos reclamando la aparición del cuerpo de Andrea. No nos olvidemos que el cuerpo de Andrea no ha aparecido, no se ha reavivado ni se ha iniciado nuevamente la investigación, como hemos solicitado junto con Julia, la mamá de Andrea, para que se reabra la investigación y se pueda seguir buscando el cuerpo de Andrea, cosa que no ha sucedido ni sucede. Pero bueno, no creo que haya muchos casos donde no está el cuerpo se haya condenado a su golpeador proxeneta y asesino. Así que también desde ese lugar es un hecho emblemático. Pero bueno, nosotras que siempre levantamos la bandera de Andrea y que todo lo que hacemos es en su memoria y para no permitirnos en olvido y para que nadie se olvide de Andrea, porque todavía con Andrea hay una deuda con su familia, que es encontrar el cuerpo. Sí, todas las chicas también que están en su misma situación, que estaban, siguen estando en su misma situación, que Andrea tenía 24 años y ya venía de torturas una tras de otra, incluso cuando Purreta tiene la sentencia, ya tenía 3 casos más, también previos, con el proxenetismo y violencia con otras mujeres. Entonces, hay mujeres que están en la misma situación que estaba Andrea y que tienen que saber que no están sola, que estamos nosotras acá para recordarla y para ayudarlas cuando quieran salir o algo de su situación. O sea, siempre quieren salir. Lo que planteo es cuando estén fuertes como para poder contar su historia, para poder acercarse a nosotras. Nosotras las vamos a escuchar, las vamos a contener y las vamos a ayudar en lo que podamos, y estos lazos afectivos que no son menores porque trascienden la estructura de la familia. Así es. Son porque nosotras va más allá, porque tiene que ver con un cambio también social, personal y social. Entonces, tiene un propósito también social que plantea la solidaridad, no es autoayuda, no es individualismo, es todo lo contrario, es solidaridad entre nosotras, de construcción del patriarcado en nosotras y en la sociedad, y avance hacia la equidad, que es nuestro propósito, y para ir creciendo unas con la otra y todas juntas. Así es, y esta deconstrucción que vos, de la que vos hablás, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que hacemos, que no puede ser nunca algo individual, sino que tiene que ser colectivo, y ese es el propósito. Y Jessy, nos están haciendo señas allá las mujeres de que agotamos el tiempo, así que, bueno, vos sabés que podés venir otro día y seguimos charlando de lo que quieras. Obviamente por ahí podés venir cuando vuelvas de Concordia a contarnos tus experiencias en el preencuentro humanista-feminista, cómo te fue y todo lo que traes en la mochila de allá. Porque sin duda una va con cosas y vuelve con muchas más, sin no, duda. Sí, más vale. Y con las compañeras grosas que te vas a encontrar allá. Ni hablar. Bueno, así que gracias, vale. Jessy, nos vemos en la próxima. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, Mari, Jessica, gracias a las chicas. Jessica Maggio me estaba acompañando, ella es una militante feminista, es mi compañera en la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea, y también participa de las feministas humanistas, y este fin de semana se va a Concordia, Entre Ríos, al preencuentro feminista humanista, y allí va a compartir un montón de cosas y va a traer muchas más para acá.